cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa, uno de ellos de las noches de radioesperantia.com. Comenzamos en directo el día de hoy, 7 de julio, San Fermín, ya sabes la canción. Pues nada, comenzamos este lunes, 7 de julio del año 2014. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo los próximos minutos, 60 concretamente, y siempre tras el amigo Juan Luis Pérez y ese pedazo de programa que nos regala cada noche a la Casa del Ratón, y dándole el testigo una vez terminemos al amigo Paco Alcaraz con otro pedazo de programa en clave de jazz. Pues nada, comenzamos agradeciendo ese aluvión de descargas del podcast, no solamente de los anteriores, sino de todos prácticamente. Hay una página espectacular que es un portalazo, digamos, es que llamarlo portal es pequeñito, que está en Alemania, podcast.de de Deutschland, y de ahí llegan una de descarga de confusión que no te puedes ni imaginar. Y sobre todo pues de Alemania, de pues por no diferenciar de todos los países de Escandinavia, de Centro Europa, Europa del Este también, y Estados Unidos. De España ya te digo que hay menos descargas, pero bueno, todo andará. Pues nada, muchas gracias a todos los amigos que se descargan el podcast. Y como veo que cada día pues lo descargan más, pues deduzco que se lo deben escuchar. Pues nada, comenzamos, y el viernes teníamos previsto hacer este programa, pero como teníamos lo de las tertulias del Mundial y andábamos ahí a mil por hora al final, pues decidimos hacerlo este lunes. Que además ya lo tenía preparadito, es el nuevo disco de Al Jarreau, que es un homenaje a su amigo George Duke, y que contiene pues una serie de temas que o bien son de George Duke, que están relacionados con George Duke, o bueno, George Duke que está por ahí metido por medio. Concretamente este álbum pues tiene colaboraciones espectaculares de gente como Gerald Albright, Stanley Clarke, Diane Reeves, Kelly Knife, Jeffrey Osborne, Marcus Miller, Bonnie James, un montón de músicos con los que se ha rodeado Al Jarreau para este álbum, My Old Friend, que se edita estos días. Así que nosotros te presentamos hoy. Escucharemos dos temas. Y ya te digo que el disco de principio a fin es espectacular. Al Jarreau, que además ya lo vimos aquí hace pues unos años en el Festival de Jazz, y creo que está por media España de gira, incluso pues dentro de unos días también actúa aquí en Las Palmas de Gran Canaria, a ver si nos acercamos a verlo. Ya sabes que tienes un montón de posibilidades para escucharnos, viene en directo en el programa, el primero que hacemos, que grabamos y luego pues ya reemitimos y subimos al podcast como subimos al servidor como podcast. Los reproductores que encontrarás en radioesperantia.com, en esperantia.com, en Facebook, Twitter, Google Plus, a través de las 19 emisoras que sintonizan a estas horas nuestros programas, y también a través de los dispositivos móviles, que si te descargas una aplicación que es fantástica, TuneIn, que es gratuita además, pues lo puedes escuchar poniendo en el buscador simplemente de TuneIn, Radio Esperantia, y ahí pues me dicen que es fantástico. Pues nada, no me enrollo más, comenzamos, bienvenido, bienvenida. Aquí damos inicio a una nueva edición de Confusión. Este es un tema original de Al Jarreau, de George Duke. Yo no lo sabía, pero bueno, me llevó una sorpresa, y que se incluye en el álbum Tutu del 86 de Miles Davis. Y aquí intervienen dos de ellos. Miles Davis, lógicamente, falleció, no puede estar, pero Marcus Miller, el bajista, y bueno, un poco el que cortaba el bacalao de ese álbum junto a Miles Davis y el propio Al Jarreau. Esto lo han llamado de otra forma, Charred Heart, aunque el original es Backyard Ritual, el ritual de la puerta trasera. Marcus Miller, Al Jarreau, de este pedazo de álbum de Al Jarreau. Bienvenidos. Ellos lo han titulado Churchy Heart, este Backyard Ritual que popularizó, por decir algo, porque tampoco fue muy popular este tema dentro del álbum, también hay que ser lógicos. Quería conocer, digamos, a Miles Davis en su álbum del 86, Tutu, con la producción de prácticamente todos los temas de Marcus Miller, que también pues toca el bajo en este álbum, My Old Friend de Al Jarreau, homenaje a Josh Duke. Y Josh Duke en este álbum, pues solamente quitando percusión, la trompeta de Miles Davis y el bajo de Marcus Miller, lo tocaba todo. Y además es un tema original precisamente de Josh Duke, que desgraciadamente pues se nos fue en el mes de agosto del año pasado. Y bueno, hay un montón de músicos que le han dedicado homenajes. Era un músico muy querido y por lo que cuenta Al Jarreau, pues eran muy muy buenos amigos y se llevaban de maravilla. Es guitarrista neoyorquino, también tiene nuevo disco, Lifestyle, se llama Matt Marshak. Esto se llama igual que el álbum, Lifestyle, estreno también hoy en Confusión. también para este guitarrista neoyorquino, Matt Marcia, que saca pues el nuevo disco estos días, y nos hemos quedado con el que da título Lifestyle, estilo de vida. Matt Marcia, que ya lo venimos siguiendo hace tiempo, de una forma muy peculiar de tocar la guitarra, de crear música, y además en un estilo pues sí, es más o menos novedoso, el smooth jazz o este tipo de hacer jazz. Pues Matt Marcia también hace como una pirueta dentro de este estilo bastante innovador. Ya te digo, dentro de lo que se denomina smooth jazz, antes jazz fusión. Pues seguimos aquí contigo, disfrutando con la música, y esperamos y deseamos que a ti te esté ocurriendo lo mismo, que disfrutes tanto como nosotros mientras hacemos el programa. Cambiamos de continente y nos vamos a Macedonia. La Macedonia de la antigua Yugoslavia. Otro guitarrista también fenomenal, Vladimir Setkar. We will never end. Nunca termina. Ya. Virtuoso de la guitarra, Vladimir Setkar, con su álbum del 2008 que lleva este mismo título, We Will Never End. Y te empecé diciendo así, poquito a poco, nunca termina. Después dijera, no terminará, pero es nunca terminaremos. Que no me doy cuenta del we delante, que es en nosotros. Nosotros nunca terminaremos. Vladimir Setkar, un pedazo de álbum de este del 2008 que lleva ese mismo título, We Will Never End. Esto es Confusión, ya sabes, aquí en Radio Esperantia cada noche, radioesperantia.com, disfrutando contigo, disfrutando junto a ti, compartiendo toda esta música juntitos, tú y yo. Y todo este pedazo de música que espero y deseo sea de tu agrado. Seguimos. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. show me how I'm spitting. Every time I'm on the mic, I'm steady ripping. Listen to my rhyme, watch me shine. I'll be your decline, you'll be mine, fine and fine. Come on, drop that beat. Make us feel dizzy and we'll get off our seats. Come on, drop that beat. Make us feel dizzy and we'll get off our seats. Come on, drop that beat. Make us feel dizzy and we'll get off our seats. That's when the right bass and a fat drum meet. When I'm thinking of sleep, just looking for a love. Come on, drop that beat. Come on, drop that beat. El otro día me llegó este disco que no es nuevo, es del año 2005 y lo firma Zida One Productions. Se llama Baseline, lo que escuchas, año 2005. Y así como un Juan Palomo que se lo guisa y se lo come. Tampoco tengo muchos datos de él. Esto se llama Drop the David. Y le eché una ojeadita, una escuchadita así rápida. Y tiene temas así bastante curiosos. Hoy pues me he querido quedar con esto. Pero bueno, seguramente caerá algo más en confusión porque es música así bastante novedosa dentro de nuestros habituales estilos. Drop That Beat, lo que escuchamos de Zida One Productions. Seguimos. Janet Monae con Esperanza Spalding. Espectacular también este tema. Dorothy Dandridge, que es el título del tema, no una de las vocalistas. Una es Esperanza Spalding y la otra Janet Monae. Eating will not be deep. Janet Monae con Esperanza Spalding, que también toca el contrabajo en este tema. Dorothy Dandridge. Red rose petals falling. La música que escuches aquí en radioesperantia.com con nosotros, Confusión, cada noche entre las 11 y las 12, una horita menos, si nos sintonizas, si nos escuchas desde las Islas Canarias. Y seguimos con otro de los temas. Te dije que íbamos a escuchar dos, pues no, vamos a escuchar tres del álbum de Al Jarreau, lo nuevo, My Old Friend, homenaje a su amigo, lógicamente, Josh Duke. Esto también es un clásico, Brazilian Love Affair. Disco de Alwin López, aunque es mucho más conocido como Al Jarreau, pero se llama así, Alvin López Jarreau. Homenaje a su amigo Josh Duke, se ve que estaban muy unidos y se ha rodeado un montón de músicos, vocalistas para rendirle este homenaje. Escuchábamos antes el Backyard Neutral, gran cambio del nombre, Charlie Hart con Marcus Miller, y ahora nos hemos quedado con esta Brazilian Love Affair que canta a dúo con la vocalista Diane Reeves. El álbum es una maravilla, una gozada. Se llama My Old Friend. Contiene temas compuestos por George Duke, temas en los que yo os digo que ha tenido alguna incursión, bien como intérprete, como arreglista, etcétera. Y el álbum pues merece la pena de principio a fin, y me he dado cuenta, bueno, luego te lo cuento. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Espectacular trompetista, Rick Brown, Brown, B-R-A-U-N, es de origen alemán, y no es el Brown de marrón inglés, el apellido Tom Brown, que también es trompetista, sí que es Brown de marrón. En este caso es Brown, marrón, pero en alemán, B-R-A-U-N, como las maquinillas, ya te digo. Por cierto, ayer fue su cumpleaños, según leí, creo, en la página del amigo Esteban Novillo, que hace un pedazo de programa Cloud Jazz. Y que yo no me lo pierdo, evidentemente, porque es un programa muy, muy bueno. Pues ayer cumplió años y mañana precisamente saca un nuevo disco que se llama Can You Feel It. Ha surgido así, no lo tenía programado porque saque discos, sino pues que porque estaba ahí pues dando vueltas, buscando música. Y me he tropezado con este tema y digo, lo voy a incluir. Y bueno, curiosamente pues mañana saca disco. No te pongo nada del disco que saca mañana porque todavía no lo tengo. En cuanto lo tenga, lógicamente pues intentaré proponerte, lo intentaré y lo conseguiré, ya verás cómo sí. Esto se llama Missing in Venice, que significa pues perdido en Venecia, pero no en la Venecia italiana, sino la Venecia, la playa, deduzco, porque como no tiene letra, pues no solamente puedes deducir, pero como vive por ahí en California, pues en Los Ángeles hay una playa muy famosa, se llama la playa de Venecia, Venice Beach. Pues debe ser ahí. Rick Brown, que mañana pues lanza nuevo disco, a ver si pues mañana pasado o en unos días, tampoco es que nos preocupe mucho, pues lo tenemos, porque es un trompetista que realmente nos encanta, como cualquiera de los trompetistas que encontramos en la Phoenix Horns, la Air, Wind and Fire, que lanza nuevo disco de Promise, con remezclas de lo que ya no se anticipó, con un disco pues hace un añito aproximadamente. Esto es otra delicia, se llama All on the Way, la Air, Wind and Fire. The Promise, la música de este álbum del 2014 con temas remasterizados. Esto se llama The All in the Way, la Wind and Fire. Aquí en Confusión, en RadioEsperantia.com, como cada noche disfrutando contigo y agradeciéndote enormemente que estés compartiendo con nosotros toda esta música, todo este tiempo de radio. Y seguimos, desde hace unos días vengo escuchando a un saxofonista vitoriano que lo hace realmente bien. El otro día pues pude pues intercambiar unas palabras con él a través de Facebook. y suena muy bien, muy bien. Se llama Iñaki Arakistain, es saxofonista, es un pedazo de músico y tiene un estilo realmente prodigioso. Esto se llama La Estrella Roja Red Star, irá Iñaki Arakistain. Uno de los temas incluidos en el nuevo álbum del saxofonista vitoriano. Tiene tres trabajos. Yo lo he conocido con este, que se llama Saxual. Un saxofonista que lo hace de miedo, un gran instrumentista. Que lo añadimos a la lista de amigos porque este disco es una verdadera delicia de principio a fin. Iñaki Arakistain, Red Star, aquí en Confusión. Y bueno, te recordamos que si has llegado tarde a los programas que emitimos en directo, no tienes ningún problema, porque esperando un poquito más lo puedes escuchar en formato podcast. Porque lo subimos al servidor, le damos con los polvos mágicos que nos dan a todos los podcasters y los convertimos en podcast, y te lo puedes descargar, lo puedes escuchar allí mismo online, llevártelo en el coche, en tu MP3, en tu iPhone, en lo que quieras. Puedes llevar la música allá donde te encuentres para que te siga acompañando. Y para encontrarlos todos, simplemente entras en radioesperantia.com, te vas ahí al menú, le pones programas, después pinchas en música, música despliegas, buscas Confusión, Confusión, pinchas en podcast y ahí tienes los 438 que tenemos, creo recordar, casi nada. Y las formas de contacto pues son variadísimas y además no tiene pérdida. Por ejemplo, tenemos un, arroba franjota, es la cuenta que tengo en Twitter, arroba Radio Esperantia, que también pues nos puedes localizar a través de allí. Páginas, pues la página de Confusión de Facebook, la página de Radio Esperantia de Facebook, la página que tengo yo en Facebook, Franjota Saavedra, lo buscas y ahí tienes. Y bueno, pues emails te daría pues unos cuantos, pero mira, uno sencillo, radio arroba esperantia.com, pues con ese mismo nos localiza. Así que formas de localizarnos son múltiples y variadas, y además que no tienen pérdida. Si quieres localizarnos, simplemente entras en radioesperantia.com y ahí pues lo tienes todo. Pues seguimos. Iñaki Araquistain, que es de Vitoria aunque vive en Madrid, y que lanza un nuevo trabajo que se llama Sexual. Y que toca ahora, pues, escuchar a Laura Jackson. Hola, soy Laura Jackson. Yo escucho Radio Esperantia. Thank you. la música de Oli Silk. Super Size. Oli Silk, otro de los teclistas que nos encanta, que comenzó pues a mediados de la década pasada con su compañero Dennis Sugar, con ese dúo de Sugar and Silk. Ahora ya va por libre. Pues seguimos porque el tiempo ya nos va persiguiendo y nos quedamos con el tercer tema del disco que te estamos presentando hoy, que es el de Al Jarreau, My Old Friend, dedicado a George Duke. Este es el tema que abre el álbum, que lleva el título del disco, My Old Friend, con el saxofonista Gerald Albright. Y enseguida ya la despedida. Recall those warm summer days. No decisions, child's play. Did they slip away? Are they gone forever? Ever so gone forever. Lost to yesterday. Sang it with me right now, sir. From the beginning you've been always there, and I'm my old friend. True until as I walk down streets full of ambling, I see that nothing really changed at all. We're just older now, but say that still together. Singing from the beginning, you did always there, my old friend. You would shoot until the end of time. My Old Friend, junto al saxofonista Gerald Albright, homenaje en este disco que genéricamente se llama como este tema, My Old Friend, Al Jarreau. El homenaje que le hace a su amigo recientemente fallecido, bueno, hace casi ya un año, George Duke, que nos sorprendió realmente a todos porque tampoco era tan mayor. Pues hemos llegado al final. Recibe lo mejor de lo mejor desde la realización y presentación de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Como te decimos siempre, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Y esto que te decimos cada noche, pues lo creemos. Porque como te decimos siempre, que la vida te da nuevas oportunidades cada 24 horas. Te dejamos con el álbum Stick and Stones del guitarrista norteamericano Ray Oviedo. Y un tema que siempre me ha gustado, la vida real. Real Life. Bye bye. Mañana volvemos a disfrutarlo. Ya sabes, el podcast te lo puedes descargar ahí en radioesperantia.com. Música, programas, confusión, podcast. Bye bye. Hasta mañana.